Buenos días. Mi deseo es que el Señor nos bendiga como individuos en esta mañana, como personas individuales, pero también como comunidad. Así he preparado el mensaje, pensando en mí, en cada uno de ustedes y en nosotros como pueblo de Dios, ¿no? Voy a comenzar contándoles tres historias que me he inventado yo, pero después ustedes evaluarán al final del mensaje, las retomaremos, si se corresponden a la realidad de nuestra vida o la vida de algunos hermanos que conocemos. Estoy pensando en tres personas creyentes, ¿no? El primer caso es una mujer joven que se casa y tiene varios hijos. Desde el principio cuida a su familia, a su esposo y a sus hijos con todo cariño, ¿no? Y con el paso de los años, como es natural, sus hijos se van independizando y ella se queda sola con su marido, ¿no? A partir de ese momento, el marido se vuelve cada vez más exigente y no agradece ni el trabajo ni los cuidados que ella tiene hacia él, ¿no? Este es un caso. Lo guardamos en la memoria porque lo retomamos al final del mensaje, ¿no? Ahora, simplemente se los cuento para hacerles pensar y luego evaluarlos, valorarlos, ¿no? El segundo caso es el caso de un hombre o la historia de un hombre que a lo largo de su vida ha servido en diversos ministerios en la iglesia y sigue sirviendo de tal manera, es decir, lo hace bien, que su labor es reconocida por la congregación. Sin embargo, en su lugar de trabajo no es abierto respecto a su fe. Lo oculta y en demasiadas ocasiones su testimonio no es digno del Evangelio, ¿no? Pero además está tan ocupado en su labor profesional y su servicio en la iglesia que no cuida a su familia como debe. Este es el segundo caso, ¿no? Y el tercer caso es el caso de una mujer que consigue trabajo en un momento de su vida, consigue trabajo en una empresa importante en la que trata de ser luz a sus compañeros, ser de testimonio, y lo va consiguiendo, ¿no? Comparte espontáneamente su fe y es reconocida por su buen hacer profesional y su honestidad. Vive con su madre, a la que atiende con mucho amor, y en la iglesia participa en un solo ministerio, no participa en ocho, participa en un solo ministerio, ¿no? Y a pesar de que le han pedido en diversas ocasiones que colabore en otros ministerios, ella se ha mantenido en ese porque entiende que es su llamado. Son tres historias para pensar que luego las retomaremos al final, ¿no? En el mensaje de hoy quisiera compartir cinco principios bíblicos acerca del tema que trata el texto, que no se los voy a revelar, supongo que ya lo saben, pero lo hablaré dentro de unos segundos, ¿no? Y lo que voy a hacer es utilizar la misma estructura. Enunciaré el principio y diré, el principio bíblico es este, el que entiendo yo que sale de la Escritura. Expondré o comentaré uno o dos versículos que tienen que ver con el versículo, pero terminaré contándoles algunas historias que nos revelan que Jesús vivió según ese principio. Vamos a hacer eso, o voy a hacer eso con los cinco principios, ¿no? Y cuando termine de presentar los principios en este orden y de esta manera, volveremos a estas tres historias y pensaremos juntos cómo podemos evaluarlas a la luz de los principios bíblicos, si les parece, ¿no? El primer principio es el siguiente. El servicio no es optativo. Voy a hablar del servicio. Cinco principios acerca del servicio, ¿no? El servicio no es optativo. Debe ser nuestra actitud básica como discípulos y discípulas de Jesús. Ayer estábamos comentando un grupo de hermanos, estamos trabajando un libro sobre el discipulado y se hablaba de la iglesia, que no es opcional, sino que es esencial, ¿no? Pues yo diría que el servicio no es opcional, sino es la esencia de nuestro discipulado. Si soy discípulo, soy llamado a servir, ¿no? Lo hemos leído. Jesús vino para servir y sus discípulos somos llamados a seguir su ejemplo, ¿no? Vamos a releer los últimos versículos, cuatro últimos versículos que leyó Miriam. Marcos 10, 42 al 45. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, pidieron sentarse en el sitio más cerca de Jesús, en su gloria, ¿no? Y Jesús cuando los otros 10 discípulos se enteraron de la pregunta, se enfadaron, y entonces Jesús tuvo que reunirlos a todos y decirle estas palabras, ¿no? Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos a los 12, a los 10, los otros dos estaban con él, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera servir, quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La idea es que si Jesús vino para servir, Si somos sus discípulos, somos llamados a servir como Él, ¿no? En Lucas 22 se relata el mismo hecho, pero creo recordar que añadí un matiz nuevo, por eso lo anoté. Lucas 22, 27. Sí, es la misma idea expresada con otras palabras, por eso lo anoté. Lucas 22, 27, dice así. En el contexto de la misma historia, repetida por Lucas, pregunta Jesús, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro, en la filosofía popular, el más importante es el que se sienta, el que sirve no es tan importante, ¿no? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y si yo estoy entre vosotros como el que sirve, ustedes estáis en el mismo nivel que yo, ¿no? En Juan 13 tenemos una historia muy conocida por nosotros que tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Juan 13. Y abunda en lo que he dicho, lo que pasa que en los textos que hemos leído Jesús habla con su discurso, dice, yo he venido para servir, ustedes tienen que servir. Pero en el texto de Juan 13 Jesús lo hace vivo, encarna el principio, ¿no? Cuando lo vean, si no se acuerdan, se darán cuenta. Juan 13, vamos a leer del 12 al 17. Juan 13, del 12 al 17. Jesús había lavado los pies de sus discípulos, entonces cuenta Juan. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y si se fijan, en muchos de los textos que hemos leído, Jesús pregunta. Jesús era un gran maestro y los buenos maestros preguntan, ¿no? Para hacer pensar a los discípulos, ¿no? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que Jesús en su vida vivió sirviendo y a sus discípulos le sirvió y esperaba que le sirviesen, ¿no? Y el versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Este texto para mí por muchos años fue algo críptico, no lo entendía, ¿no? Pero es lo que estoy comentando. Si Jesús siendo señor sirvió, yo que soy su siervo, pues no puedo ser menos que él, digamos, no puedo dejar de servir, no puedo eximirme, escabullirme del servicio, ¿no? Y el versículo 17 es hermoso porque en este contexto dice, si sabéis estas cosas, que esto que les he estado contando del servicio, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que para mí habla de que si servimos al prójimo, seremos bienaventurados. Si obedecemos al Señor sirviendo al prójimo, seremos bienaventurados. Recuerden que la traducción de la palabra bienaventurado también puede ser feliz en castellano. Seremos felices, ¿no? El servir genuino produce gozo, produce alegría, ¿no? Primer principio, por lo tanto, es que el servicio no es optativo, sino forma parte de nuestra vida como discípulos de Jesús, ¿no? El segundo, yo creo que es muy importante, porque a veces podemos caer en dos errores, ¿no? Un error es querer servir porque sí a alguien, sin que la otra persona quiera. Y la otra cosa que podemos hacer es servir sin amar a la otra persona. Y eso genera muchos conflictos en la comunidad cristiana, y ha generado y generará porque es así, ¿no? Así que el segundo principio bíblico acerca del servicio que yo he descubierto en los textos que he estudiado es que el servicio no se impone, sino se ofrece por amor. El servicio no se impone, sino que se ofrece por amor. Y claro, siempre se ofrece por amor, siempre al servir. Al menos esa debería ser nuestra meta. A veces no servimos por amor, servimos por costumbre o por el qué dirán. Pero la motivación del servicio debería ser el amor, ¿no? Y hay un texto que a mí siempre me tocó el corazón desde que lo descubrí hace ya unos cuantos años, en Gálatas 5, 13 y 14, que podemos leer. Gálatas 5, 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice el apóstol Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para dar rienda suelta a vuestras pasiones pecaminosas, ¿no? Sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos, este es el texto que a mí se me resaltó hace tiempo y conservo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y el servicio en el fondo está ligado con los 10 mandamientos, ¿no? Hay otra versión que me gusta a veces consultar, que lo traducí así, que me resultó, me ayudó a entenderlo más. Dice, nuestra vocación, hermanos, es a la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, esa libertad que nos hace hacer cosas que no son del espíritu, sino son de nuestra naturaleza caída, ¿no? Sino hablo de la libertad del amor, por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Porque en griego la palabra siervo es dulos, como el barco, que significa esclavos, ¿no? Pues la ley entera se resume en una frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no he leído el siguiente versículo en nuestra versión, pero lo leo en esta y dice, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Porque si el servicio, si la vida en comunidad no se hace en amor, lo que genera es conflicto y también genera heridas y rupturas, ¿no? Es curioso que en todo este texto, no solamente el que he leído, sino el contexto, el apóstol Pablo contrasta las ataduras de la ley, y yo diría más del legalismo, con los lazos del amor fraternal, ¿no? Las ataduras de la falsa libertad que nos lleva a hacer lo que no debemos, a pecar, con los lazos del amor entre hermanos, ¿no? Y frente a ambas cosas, frente a atarnos al legalismo en nuestra vida y en nuestro servicio, frente a dejarnos llevar por nuestros malos pensamientos, somos llamados a servirnos en amor. Así que el segundo principio es que el amor debe ser la motivación del servicio, ¿no? El servicio genuino, además, se realiza sin esperar nada a cambio. Le mueve el amor, por lo tanto, sirve sin esperar nada a cambio, ¿no? El servicio genuino, movido por el amor, no es algo calculado. Yo puse un ejemplo. Voy a servir, por decir a alguien, a Ana, porque puedo conseguir ciertas cosas a cambio. Así no piensa el servicio que obra por amor. Ni tampoco es proporcional. Como Pablo ha hecho muy poco por mí, yo no voy a excederme en mi servicio hacia él, ¿no? Estos son modos calculados y proporcionales de entender el servicio. El servicio no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Si nos ponemos a pensar en el ejemplo de Jesús, yo creo que lo entenderemos, si cabe, con más claridad, ¿no? Segunda de Corintios 8:9. En este versículo yo creo que se ejemplifica el hecho de que Jesús nos sirvió por amor. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todo lo que hizo Jesús lo hizo por amor, ¿no? Y el servicio también, ¿no? Y es curioso que dice que siendo rico se hizo pobre. Y yo creo que se podría traducir también siendo el Señor se hizo siervo. Creo que es correcto, ¿no? Aquí rico y pobre está en el contexto de las ofrendas, ¿no? Pero yo creo que se podría leer también el versículo así sin violentarlo, ¿no? Siendo Señor, como dice, lo dice Filipenses 2, 5 al 7, que no vamos a leer, que lo conocemos, se hizo siervo por amor a nosotros, para que con su pobreza, y podemos volver a cambiar la metáfora y podemos leer con su servicio, con su entrega, fuésemos enriquecidos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a imaginarnos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese calculado el tamaño, la magnitud de su entrega, tomando como medida nuestra respuesta a su amor, ya sea nuestra respuesta individual o nuestra respuesta colectiva? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, yo voy a entregarme tanto como los hombres y las mujeres se van a entregar por mí? No estaríamos aquí. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en nuestra vida como individuos y como iglesia si calculamos la magnitud de nuestra entrega a otras personas tomando como medida lo que recibimos de ellas. Pues significará, de quienes recibimos más, les daremos más, y de quienes recibimos menos, les daremos menos, ¿no? Pero eso no es el amor, eso es el cálculo. Yo no sé cuál es vuestra experiencia en cuanto al servicio y en cuanto al amor, ¿no? Yo de algunas personas he recibido tanto que nunca podré darles lo que han dado por mí. Y a otras les he dado tanto que esas personas, por su situación o por lo, no podrán devolvérmelo. Así que el amor y el servicio no podemos darlo calculadamente, proporcionalmente. Pero esto rompe nuestros esquemas de seres humanos caídos. Yo les confieso que no siempre vivo según este patrón, pero este es el patrón bíblico. Debemos no poner límites a nuestro amor, ¿no? No, en el sentido de no guardarnos cosas, ¿no? No quedarnos cosas nosotros, ¿no? Yo entiendo que el amor y el servicio van de la mano. Quien ama, sirve, y quien sirve, ama. Hemos dicho, quien es discípulo, sirve, y quien sirve se supone que es discípulo, si lo hace en el Señor, ¿no? Pues lo mismo pasa con la motivación, ¿no? Si amamos, si servimos, debemos amar, ¿no? Y al amar, fíjense ustedes, al hacer algo con amor, estamos sirviendo a la persona a la que mostramos amor, ¿no? Si nos quedásemos aquí, quizá pudiese quedar la cosa un poco desequilibrada. Por eso hay un tercer principio bíblico muy importante que no rompe lo que yo he dicho hasta ahora, pero que equilibra y pone las cosas más en su sitio, ¿no? Y el tercer principio es que en la comunidad cristiana el servicio es algo recíproco. Yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Y si vivimos en una comunidad cristiana tenemos que tener esa actitud, estar dispuestos a servir y estar dispuestos a que nos sirvan. Y vamos a verlo también en el ejemplo de Jesús, ¿no? El texto que leíamos de Gálatas 3:13 dice, servíos por amor, no dice servíos por amor, dice servíos por amor los unos a los otros. Y siempre que se habla en la Biblia de los unos a los otros, no es unos pocos unos a unos pocos otros, sino es unos a otros, indistintamente, en el contexto de la comunidad, ¿no? En Marcos 10:45 hemos leído que Jesús vino para servir, ¿no? Y sabemos que Jesús sirvió, ¿no? Pero quisiera leerle dos textos en los que Jesús fue servido. Hay otros muchos, ¿no? Pero dos textos que en su día, cuando los descubrí, me llamaron la atención, ¿no? Y seguro que los conocerán, sobre todo el primero. Mateo 8:14-17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 8:14-17. En este texto, ¿a qué persona fue la primera persona a la que sirvió Jesús? A la suegra, escuché, correcto, a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma y entonces lo que hizo fue Jesús la sanó, ¿no? ¿Y qué hizo la suegra de Pedro cuando fue sanada? Servirle a los que estaban allí, incluido Jesús. Jesús se dejó servir. Jesús fue una persona que sirvió, que vino para servir. Pero eso no significa que él tenía una actitud de, bueno, yo estoy para servir, pero no para otra cosa, ¿no? Él estuvo dispuesto a que le sirvieran, ¿no? Y yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero a veces en nuestra vida estamos tan predispuestos para servir que no dejamos que otros nos sirvan. Otros nos pueden servir orando por nosotros, dándonos palabras de ánimo, dándonos palabras de aliento, o dándonos palabras de exhortación y de reprensión hasta cierto punto por cómo estamos andando. Eso es un servicio. Si está bien hecho y con amor, eso es un servicio, ¿no? Y a veces estamos tan ocupados en servir que no dejamos que otros nos sirvan en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero el texto que a mí me noqueó cuando lo descubrí fue Lucas 8:1-3. Lucas 8:1-3. ¿Alguien puede leerlo también, por favor? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué personas fueron beneficiadas en esta historia por Jesús? A Jesús le sirvió a ellas. No dice que le sirvió, pero hizo algo importante por ellas. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y se cita entre ellas María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, Susana y otras mujeres que no se cita aquí el nombre. Había una serie de mujeres que en el ministerio de Jesús fueron bendecidas, Jesús les sirvió, ¿no? ¿Y qué hicieron estas mujeres? Le servían a Jesús con sus bienes. Yo entiendo que lo que dice el texto, aunque no lo digan esas palabras, mantenían a Jesús, porque Jesús iba de ciudad en ciudad y no trabajaba, sus discípulos también habían dejado todo, y ellas tuvieron el llamado de servir a Jesús manteniéndole económicamente. Posiblemente no cubrían todas las necesidades, porque en aquella época funcionaba mucho la hospitalidad. Cuando Jesús se quedaba, por ejemplo, en casa de María, Marta y Lázaro, pues allí estaba y le servían, ¿no? Pero estas mujeres daban de sus recursos económicos, de sus bienes, de lo que tenían para servir a Jesús, ¿no? Y Jesús no le dijo, no me den. Jesús tenía una necesidad, estas mujeres lo hacían porque así lo deseaban y tenían en su corazón, y Jesús aceptó ser servido, ser mantenido por estas mujeres, ¿no? Así que Jesús sirvió y dejó que le sirvieran, ¿no? El servicio es algo recíproco. Hemos de estar dispuestos a servir, pero también aceptar que otros hermanos nos sirvan, ¿no? Y vamos al cuarto, ¿no? El cuarto es el más duro, ¿no? Pero yo creo que todos los que hemos servido lo hemos experimentado, ¿no? Y es quizá el más difícil de lidiar, pero yo creo que es importante que seamos conscientes de ello, de este principio, y le pidamos a Dios que nos ayude a vivir en medio de las implicaciones del servicio, ¿no? El servicio trae felicidad, lo acababa de comentar basándome en Juan 13, ¿no? Pero también conlleva riesgos y conlleva sufrimiento. Este es el lado no tan bonito del servicio, pero es parte del servicio, ¿no? Como ya vimos en Juan 13, si servimos al prójimo seremos bienaventurados, ¿no? Pero el servicio conlleva, por ejemplo, el riesgo del rechazo. Podemos querer servir y las personas a las que servimos no quieren que les sirvamos, y eso nos puede afectar, herir. El riesgo de la falta de aprecio. Podemos servir por muchos años, por muchos meses, a una persona, a una comunidad, a un grupo, y no recibir el reconocimiento de nuestro trabajo. E incluso podemos servir y cosechar menosprecio, porque lo que nosotros hagamos con amor sea mal interpretado por la otra persona, por las otras personas, y lo que nos hagan sea menospreciarnos. No solo que no nos aprecien, sino que nos desprecian. Piensan que no tiene valor lo que hemos hecho. Nos critiquen, como quieran que se diga, ¿no? Hace mucho tiempo descubrí una cita que yo creo que no es un texto bíblico, pero yo creo que revela una verdad que es cierta, ¿no? A menudo, nuestro deseo de servir a los demás tiene que ser probado por nuestra voluntad de servir sin que nuestro servicio sea reconocido. Voy a volver a leerlo y lo explicaré, ¿no? A menudo, nuestro deseo de servir a los demás tiene que ser probado por nuestra voluntad de servir sin que nuestro servicio sea reconocido, ¿no? No recuerdo ahora mismo que haya un texto bíblico que lo diga, pero cuando lo estaba leyendo por segunda vez, hay muchos casos de personajes, de personas que vivieron en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que sirvieron y que su servicio nunca fue reconocido, ¿no? Por los seres humanos, ¿no? Por los que lo rodeaban, ¿no? Pero Dios permitió que su servicio, que su actitud fuera aprobada de esa manera, y muchos de ellos fueron aprobados, ¿no? Si leemos la última parte del capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, hay un montón de gente que no fueron reconocidos, que murieron por servir al Señor, ¿no? Y a menudo Dios permite que sirvamos por un tiempo y que nuestro servicio no sea reconocido, para que se pruebe que es un servicio sincero, ¿no? Y en ese proceso nosotros crecemos como personas, como discípulos, y por eso Dios los permite, ¿no? Y por eso la presencia de sufrimiento en el servicio, yo creo que tiene que ver con el hecho de que vivimos en un mundo caído y no somos sensibles al 100%. Y a veces somos más sensibles hacia los que están más cerca, pero no hacia los que están más lejos, en la familia o en la comunidad, ¿no? Pero también tiene que ver con que Dios utiliza eso para que nosotros crezcamos, ¿no? como discípulos de Él, ¿no? Para mí el texto más tremendo acerca de este tema es el de Hebreos 12, ¿no? Hebreos 12, solamente voy a comentar el 2 y el 3, ¿no? Sí, el 2 y el 3. Hebreos 12, 2 y 3. Este es el ejemplo de Jesús. Nos dice el autor de la epístola a Hebreos que pongamos los ojos en Jesús, el autor, el que creó y el que llevó a término la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Y yo aquí anotaba cuatro ideas, ¿no? Jesús fue el autor y consumador de la fe. Eso, y ahí dentro de esas palabras, significa que Jesús, como dice otro texto, como dice este mismo texto, sufrió la cruz. Ser autor de la fe y ser consumador significó para él ir a la cruz. Y yo me pregunto, ¿no? O les planteo, si Jesús sufrió en el cumplimiento de su misión encomendada por su Padre, nosotros no seremos menos. ¿Se acuerdan de aquellas palabras de Jesús en Juan 16? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Digamos, el dolor, el sufrimiento será algo presente en nuestras vidas, aunque en el mundo de hoy pues procuramos evitarlo y no se habla mucho de él, ¿no? Pero si Jesús sufrió, yo estoy en el mismo camino. No, y por supuesto no al nivel que él sufrió, pero estoy en la misma senda, ¿no? Jesús menospreció el oprobio. Jesús tuvo a poco que se mofaran de él. Claro, para sufrir, si tú quieres seguir al Señor y pasas por sufrimiento, en ocasiones tendrás que hacer oídos sordos a lo que digan otros, ya sean de tu familia, que no sean creyentes o de la iglesia, por la actitud que mantengas tú, tendrás que hacer oídos sordos si quieres seguir fiel al Señor, ¿no? Porque si oyes a los demás, lo que harás será claudicar de tu servicio. Y después, una de las partes más hermosas de este texto y más tremendas, pero difíciles de llevar a la práctica, es que por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, como hemos leído, ¿no? Yo lo puse así, teniendo en mente el propósito del sufrimiento y los frutos que daría ese sufrimiento, fue a la cruz, se enfrentó al sufrimiento. Teniendo en cuenta cuál era el fin, fue capaz de hacer frente a ello, ¿no? Y el sufrimiento que tuvo Jesús, yo creo que fue físico en la cruz, fue mental, fue emocional, fue espiritual, fue total. Nadie ha sufrido ni sufrirá como Jesús, ¿no? Y Jesús lo que pide de nosotros no es que suframos al mismo nivel que Él, porque no es posible, ni seremos sometidos a ese nivel de sufrimiento porque somos incapaces de soportarlo. Lo que creo que Dios pide de nosotros es que afrontemos cada sufrimiento en nuestra vida, cada situación difícil, cada paradoja, descansando en Él, ¿no? Pidiéndole a Él que nos dé fuerza, que vayamos a Él, que no hay otra salida, ¿no? Y el versículo 3 siempre me llamó la atención, ¿no? Considerad, mirad, fijaos en Jesús. Cuando estéis pasando por situaciones difíciles en la vida, mirad a Jesús, mirad estas cosas que os estoy diciendo, dice el apóstol, ¿no? En el mundo en que vivimos, y en mi vida, por lo que yo he vivido, yo creo que hay momentos en el que el dolor que sufrimos es enorme. Nunca nos habíamos imaginado que podríamos pasar por ese dolor, ¿no? Y en esa situación lo aconsejable es ir al Señor, reclamar su ayuda, pedir ayuda de hermanos. Yo les digo, las veces que yo he pasado por situaciones difíciles he sobrevivido porque ha habido hermanos y hermanas en la fe y en mi propia familia que han estado a mi lado y que han orado y que me han tratado con cariño, no me han dado palos, porque no era el momento de los palos, ¿no? Pero después puede haber momentos en nuestra vida, yo creo que los hay, y yo por lo menos confieso que los hay en mi vida, en que evitamos el dolor, evitamos el servicio por no sufrir. Y yo creo que en esos momentos debemos pedirle al Señor valor, ¿no? Para no evadir los momentos en que sí somos llamados a enfrentarlo y podemos hacerlo, ¿no? Hay otros momentos en que nos sobreviene el sufrimiento, ¿no? Pero hay otro que lo evitamos por no sufrir. Efraín escribió un articulillo hace un mes, el 12 de octubre, que hablaba de este tema, ¿no? Y yo, después de leer el artículo y pensando en este principio, yo ponía: asumes con valor el servicio que Dios tiene para ti, aunque eso pueda conllevar sufrimiento. Asumes con valor el servicio que Dios tiene para ti hoy, aunque eso pueda llevarte sufrimiento, ¿no? Yo creo que es una pregunta seria para plantearnos, ¿no? Y el último principio quiero que ustedes me lo digan. Entonces les he preparado un examen con cuatro preguntas. Hay algunos textos, así que si alguien va leyendo los textos, pues vamos caminando más rápido, ¿no? La primera pregunta es la siguiente. Bueno, vamos a buscar los textos primero. Lucas 4, 14 y 15 es el primer texto. Lucas 4, 14 y 15. El mismo Evangelio, Lucas 19, 47 y 48. ¿Alguien lo puede leer? Lucas 19, 47 y 48. Es una pregunta de matemáticas. ¿Qué porcentaje del servicio de Jesús durante su ministerio público de 3 años se produjo entre las paredes del Templo de Jerusalén o de las sinagogas? Repito la pregunta. ¿Qué porcentaje del servicio de Jesús? Son preguntas importantes, estoy en tono de broma, pero son preguntas que van a un punto que yo creo que es clave. ¿Qué porcentaje del servicio de Jesús durante su ministerio público de 3 años se produjo entre las paredes del Templo de Jerusalén o de la sinagoga? Yo hice un cálculo, no sé si ustedes son capaces de hacer un cálculo. ¿El 90% creen ustedes que fue dentro de la sinagoga y del templo? Eso es lo que estoy preguntando. Predicaba. ¿Cuándo solía Jesús ir? Les voy a decir cómo yo resolví la pregunta. ¿Cuándo solía Jesús ir a la sinagoga? El sábado, una vez cada 7 días. Vamos avanzando. ¿Cuándo solía Jesús ir al templo? Contésteme mi pregunta. No, ahora no porcentaje. ¿Cuándo solía ir al templo? No, Jesús nunca estuvo en Jerusalén, no estuvo los 3 años en Jerusalén. ¿Cuándo solía Jesús ir al templo? El templo estaba en Jerusalén. Durante las fiestas. Entonces, teniendo en cuenta que Jesús en los 3 años que estuvo de ministerio, iba los sábados, posiblemente todos los sábados, a lo mejor faltó alguno, vamos a suponer que fue todo, que no falló un sábado, y que iba en tiempo de fiesta al templo, ¿cuánto tiempo de su vida, de esos 3 años, estuvo en esos contextos, sinagoga o templo? No, pero estamos hablando de los 3 años, de los 3 años. 3 veces iría al templo. Entonces, en total, algo más de un séptimo de su vida, de esos 3 años. Es decir, él estuvo dentro del templo, de la sinagoga, algo más de un séptimo. Es difícil calcular, ¿no? Pero no estuvo más de ese tiempo, porque fue materialmente imposible, porque Jesús estaba caminando y sirviendo a Dios en todo ese tiempo, ¿no? Segunda pregunta. ¿Hacía Jesús, nuestro maestro, alguna diferencia entre su servicio en el templo y la sinagoga y su servicio fuera del templo y la sinagoga? Hay un no, ¿hay algún no más? Los demás piensan que sí. ¿Hacía Jesús diferencia en cuanto al carácter y la calidad de su servicio dentro del templo y fuera del templo? Hay más no, vale, estamos de acuerdo, ¿no? Jesús no hacía este tipo de diferencias, ¿no? Cuando Jesús en Juan 2 tiró las mesas de los cambistas que estaban, estrictamente hablando, fuera del templo, lo hizo como si estuvieran en el templo. Y cuando en Lucas 13 sanó a alguien, lo sanó dentro de la sinagoga, como si no fuera sábado, para los judíos, pensando en los judíos, y como si estuviera fuera, para él era lo mismo. Jesús nunca hizo diferencia entre el templo y la sinagoga y fuera, en su servicio, ni creo yo en ninguna otra cosa, ¿no? ¿Cuántos años de su vida sirvió Jesús a Dios Padre? Les repito la pregunta, es una pregunta importante. ¿Cuántos años de su vida sirvió Jesús a Dios Padre? Toda su vida. Se supone que murió a los 33 años, 33 años sirvió Jesús al Padre. ¿Dónde y cómo sirvió Jesús a su Padre desde la adolescencia hasta los 30 años? En su hogar, en su familia, ¿y de qué trabajó, que lo sabemos todos? De carpintero, porque su padre lo era. En esos 30 primeros años, Jesús sirvió al Padre, ¿no? Y la última pregunta. ¿Las palabras que Jesús dijo fuera del templo o de la sinagoga tienen menos valor que las que dijo dentro del templo o la sinagoga? Ya dado la respuesta que hemos ido dando a las anteriores, esta va de cajón, ¿no? El quinto principio que yo creo que se extrae de la Escritura es que el servicio no se circunscribe al templo. El servicio cristiano, si ustedes quieren, del discípulo de Jesús, no se circunscribe al templo, ni a las actividades organizadas por la Iglesia, sino a cualquier lugar en el que el reino se haga visible por el testimonio del discípulo, de la discípula de Jesús, ¿no? Ya voy concluyendo. Vamos a volver a las historias. A la luz de lo que hemos dicho, voy a volver a contarlas por si a alguien se le ha olvidado, ¿no? La primera historia es la historia de una mujer joven que se casa y tiene varios hijos, que desde el principio cuida a su familia, que sus hijos dejan el hogar y que se queda con su marido, y este con los años se vuelve más exigente y no agradece el trabajo y los cuidados de ella. ¿Esta es una vida de servicio? ¿Hay no? ¿Hay sí? A ver, quien dicen que sí, ¿por qué sí es una vida de servicio? No tenemos todos los datos para evaluarlo, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer unos comentarios al final. Es una vida de servicio porque ella sirvió, se supone con amor, aunque no lo he dicho yo, ¿no? En principio, si esta persona era creyente y si sirvió con amor, es una vida de servicio. No podemos decirle nada, ¿no? No podemos objetar nada, ¿no? El segundo caso, el del hombre que servía en la iglesia, pero en el trabajo su testimonio no era tan bueno, era más bien escaso, y descuidaba a su familia. ¿Esta es una vida de servicio de un discípulo? Completa no, tú lo has dicho, ¿no? Le falta elementos importantes. El servicio no es solo en la iglesia, sino en la familia y en el trabajo, ¿no? Y el último caso, la mujer que trabajaba en una empresa importante, que daba testimonio, que vivía y cuidaba a su madre y que tenía un único ministerio en la iglesia. Este es un buen ejemplo, ella entendía que ese era su llamado. Con relatos tan cortos no podemos evaluar, digamos, situaciones, ¿no? Pero yo lo he hecho como una estrategia para que pensemos, ¿no? Y a donde yo quiero llegar es que el servicio es una cuestión de llamado. El servicio es una cuestión de llamado. Dios, si eres discípula de Jesús, si eres discípulo de Jesús, Dios te llama a ti a algún servicio. Y el servicio puede limitarse al hogar, en algunos casos. Puede tener que ver con el hogar y el trabajo, en otros casos puede tener que ver con el hogar, el trabajo y la iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros somos llamados a descubrir cuál es nuestro llamado de servicio, ¿no? Y por eso yo no me atrevo a juzgar estas historias al 100%, lo he puesto como ejemplo más bien, ¿no? Recapitulando, ¿no? El servicio no es optativo, es la actitud a la que somos llamados como discípulos, como discípulas de Jesús, ¿no? El servicio genuino se hace por amor y se ofrece voluntariamente, ¿no? En la comunidad cristiana el servicio es recíproco, servimos y somos servidos, ¿no? El servicio produce gozo, pero también conlleva sufrimiento, ¿no? Y en último lugar, el servicio no se circunscribe al templo, sino a cualquier lugar en el que estemos y estemos cumpliendo nuestro llamado de servir, ¿no? Yo he preparado un chorro de preguntas y después les voy a hacer una petición muy concreta, ¿no? Si ustedes quieren la siguen, si no, pues no la siguen, ¿no? Voy a leerles 5 grupos de preguntas que tienen que ver con cada principio, ¿no? Y después les voy a pedir que oremos un poco, cada uno en particular. Y si, sinceramente, delante del Señor, en alguno de estos principios necesitas tú vivirlo más, necesitas aprender más, pues pídele al Señor que te ayude a trabajar ese principio, ¿no? El primer principio, o del primer principio, a mí se me ocurrían 2 preguntas, ¿no? ¿Estás sirviendo? Esta es la primera pregunta. Si no estás sirviendo, pues tienes que empezar por servir, ¿no? ¿Necesitas revisar tus prioridades respecto al servicio? A lo mejor estás sirviendo, pero estás sirviendo de modo desequilibrado, ¿no? ¿Qué te mueve a servir? ¿El mostrar que eres una persona creyente, el provecho propio o el amor? Y habría otras muchas motivaciones, ¿no? ¿Qué te cuesta más, servir o que te sirvan? Ahí puedes pensar y orar. ¿Y estás viviendo, estás experimentando, estás dando y recibiendo en la comunidad de fe? ¿Está siendo el servicio una fuente de gozo en tu vida? ¿Compartes ese gozo? A veces servimos y no compartimos el gozo. Yo estaba pensando que deberíamos ser más espontáneos, ¿no? En el compartir en pequeños grupos, en grupos medianos, lo que el Señor está haciendo y lo que estamos experimentando sirviéndole al Señor, ¿no? ¿Has experimentado en el pasado o estás experimentando sufrimientos al sufrir, al servir, perdón? ¿Estás experimentando sufrimientos al sufrir? ¿Cómo afrontas ese sufrimiento? ¿Te lleva a la queja, a la autocompasión, a decir, mira, esto me pasa a mí, no le pasa a nadie más, como decía Elías, nos contaba Benjamín estos mensajes pasados, ¿no? ¿O a una mayor dependencia de Dios? ¿Estás sirviendo en tu casa? ¿Estás sirviendo en tu trabajo o en el lugar donde estudias? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Si sigues a Jesús, como acabo de decir, tienes un llamado. ¿Lo has descubierto ya? Si no lo has descubierto, pues te animo a que te pongas manos a la obra, ¿no? Y si eres consciente de tu llamado, ¿estás viviendo conforme al mismo? ¿O estás un poco más lejos de lo que tú sabes que Dios te llama a hacer, ¿no? Sé que son muchas preguntas, pero bueno, como ustedes son inteligentes y el Señor obra también, les animo a que inclinemos nuestras cabezas, cada uno piense para sí. Yo les animaría a que piense en uno, a lo sumo 2 de estos principios que hemos estado comentando. Si el Señor tiene algo para ti, que tú hables con Él y le cuentes tu corazón, ¿no? Y después yo terminaré. Si Dios te ha hablado en esta mañana en algo concreto y tú le has pedido que te ayude a caminar en ello, a avanzar en ello, a dejarlo en sus pies, yo te voy a animar a que te levantes con libertad. Si no quieres hacerlo, no es una obligación, ¿no? Pero delante del Señor, si tú has orado en esta mañana, has sentido que necesitas avanzar en tu servicio, en alguno de estos 5 aspectos que hemos estado meditando, yo te voy a rogar que te levantes. Yo estoy, aunque estoy aquí de pie, estoy de pie, no estoy sentado. Yo no sé quién se levanta, tengo mis ojos cerrados, pero te animo a que, si has asumido un compromiso de seguir, de servir mejor a Jesús, te animo a que te levantes y luego rogaré a un par de hermanos que oren por nosotros. Como los tengo más cerca, voy a rogar a Daniel y a Manolo que ellos oren por todos los que nos hayamos levantado, pidiendo al Señor que nos ayude a servirle mejor. Señor, tú reprendes al que ama. Y si en esta mañana, Señor, sentimos en el corazón palabras de exhortación porque no andamos en el buen de esta mañana y te pido por cada uno de los que estamos aquí, a fin de que nos pongamos a la obra, Señor, que nos pongamos a servirnos los unos a los otros. De igual manera, Señor, que tú lo hiciste, Padre, no hay más, no hay otra condición, es esa la única, la que tú has, nos has dado, Señor. Gracias porque a pesar de todo, tú nos revelas que no es fácil, pero tampoco te quedas así y nos das el Consolador, que es tu Espíritu Santo, que nos ayuda a llevar el servicio que tú nos mandas a hacer, Señor. Padre, tampoco te pido que en este momento nos pongamos a imaginarnos servicios extraordinarios como la evangelización, la predicación o las misiones, sino simplemente el hecho de estar aquí en Tenerife, en nuestras casas, en esta iglesia, Señor. Aquello que hay que hacer en esta iglesia, aquello que hay que hacer con los hermanos, Señor, esa manera práctica de vivir la fe, Señor, que realmente cada uno de nosotros podamos despertarnos y sacudirnos y decir, es así como quiere el Maestro, es así como quieres tú, Señor, pues así sea, que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Amén.